El ajonjolí de todos los moles. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de la Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues para quienes ya nos están sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca o por TuneIn para el resto del mundo, pues le recordamos que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Puede ser en Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También a través de mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Aquí está una servilleta y todo el equipo de La Voladora Radio para atender sus llamadas, comentarios, sugerencias, críticas o lo que quieran compartir con nosotros. El día de hoy, bueno, pues vamos a entrevistar a una chica de la Ciudad de México. Ella, bueno, viene hablando por también por sus compañeras de un proyecto llamado Solo de Morras. Pero bueno, de eso les voy a hablar más a fondo en unos momentitos más. Primero, pues ya saben, recuerden que pueden comunicarse con nosotros también al 97-852-52 y pues queremos agradecer también primero a todos nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias por apoyar esta radio comunitaria. Digo, les comento nuevamente que esta radio, bueno, pues solo se mantiene de las aportaciones que se dan, ya sea a través de patrocinios o bueno, pues ya sea que la banda quiera aportar para que las radios alternativas que puedan seguir funcionando en nuestro país, pues nosotros les agradecemos mucho sus donativos. Estos donativos incluso pueden hacerlos ya sea de manera anónima o, bueno, avisándonos, claro está, a una cuenta que está en Banco Azteca. Está a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. Ella, bueno, esta es el número de cuenta 3476-1365 600-689. A ver, repito el número de cuenta, esto es de Banco Azteca, 3476-1365-600-689. Aquí pueden hacer los donativos. Y bueno, pues muchísimas gracias a uno de nuestros patrocinadores, al Comité de Área de Neuróticos Anónimos. Ellos, bueno, pues ofrecen una alternativa, una solución, un tratamiento para la neurosis. Ellos cuentan con diferentes pues sucursales o diferentes grupos, son grupos de autoayuda en la región aquí de los volcanes. Hay en Chalco, hay en Tlalmanalco, hay en Ozumba y bueno, de hecho hay varios en Chalco y varios en Tlalmanalco. Ojalá puedan acercarse a ellos en caso de que tengan este tipo de dolencias o conozcan a alguien, ¿verdad? Bueno, también queremos agradecer al Liceo Canadiense. Ellos ofrecen una alternativa de preescolar y primaria aquí en Amecameca. Ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre número 46, aquí en Amecameca, y pueden comunicarse con ellos al 97-800-38. Bueno, ahorita ya están saliendo de vacaciones en las escuelas, pero para el próximo periodo escolar, pues les recomendamos al Liceo Canadiense. También, pues queremos agradecer a nuestro patrocinador, la Estación Amecameca. Aquí, bueno, pues ya lo conocen, es un restaurante de comida italiana. Pueden encontrar deliciosas pizzas, baguettes, pastas, ensaladas, y todos los viernes y sábados hay música. Los viernes con los bufones de la tristeza y los sábados, que no hay evento, ¿verdad? Está el cantautor Rafael Calderón. La Estación Amecameca, pues está ubicado aquí en la calle de Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, en el barrio de Panoaya, frente a la Capilla de San Miguel. Pueden también comunicarse, pedir sus pizzas y sus pedidos al 97-805-86.

que pues pertenece a este movimiento, a este proyecto que se llama Solo de Morras. Quiero, bueno, pues antes de contactarla vía telefónica, porque bueno, si de pronto está como complicado que vengan solo la entrevista, se regresen a la ciudad y mañana vengan al toquín, ¿verdad? Que bueno, no les he comentado bien en forma y al aire. El día de mañana estas chicas se van a presentar en la estación Amecameca, en un concierto, en una presentación con este proyecto, en donde, bueno, pues ellas involucran a artistas de la región o artistas de la localidad a donde ellas pues vienen a compartir su música, su poesía. Y bueno, por ejemplo, les voy a leer qué es el Solo de Morras. Es un proyecto creado por miembros mujeres del colectivo El Cerrojo de la Ciudad de México. Este es un colectivo que pues hace talleres, hace presentaciones, conciertos. Está muy está ocupado en el quehacer de la composición y del quehacer artístico, sobre todo pues en una parte de la Ciudad de México. Ellos son el colectivo El Cerrojo. Y bueno, así como también organizan diferentes eventos culturales donde pues mujeres dedicadas a las artes dan a conocer su trabajo, además de formar una red de sororidad entre las participantes y colaboración con el público. El nombre de este proyecto surge como analogía a los solos instrumentales en la música. Es por eso la ausencia de tilde en la palabra solo. Y bueno, por eso no tiene un sentido de exclusión, ¿no? Porque de pronto también es un rollo así de solo de morras, o sea, solo mujeres, no. O sea, se refiere a los solos instrumentales, ¿no? Bueno, además de que en un primer momento se convocó únicamente a mujeres compositoras y cantautoras, conforme fue avanzando este proyecto se han dado cuenta de la importancia que tiene incluir a mujeres en otras disciplinas artísticas y la riqueza de su trabajo en este proyecto. Es por ello que, bueno, pues de hecho el día de mañana se presentan dos compositoras, una escritora de la Ciudad de México y bueno, de aquí de Amecameca somos dos escritoras, una servidora con poesía, Luz Alonso Huerta también con su poesía y bueno, la maestra Esperanza Rascón, que nos va a presentar ahí un collage de algo. Bueno, el Solo de Morras está dirigido al público en general, aunque las artistas que llevan la batuta, bueno, pues son las organizadoras del Solo de Morras, ¿no? Un poco de su trayectoria. Desde el 2016, ellas han organizado diferentes versiones de este proyecto en distintos espacios independientes y autogestivos, sobre todo, ¿no? De los que sobresalen, por ejemplo, la Mezcalería Cultural Vinizá, está ubicada por el Metro Moctezuma, allá en la Ciudad de México. La verdad es que sí es un foro bastante padre donde, bueno, pues se presenta todo el underground de la Ciudad de México y pues de toda la República, ¿no? También muchos artistas, creadores independientes del interior se presentan en este foro, en la Mezcalería Cultural Vinizá, y también en el Centro Cultural El Manojo en Cuernavaca, Morelos. Es otro foro también muy importante allá en la ciudad de la eterna primavera, Centro Cultural El Manojo. Bueno, pues también entre las artistas que han colaborado en las distintas versiones de los solos de morras están pues varias cantautoras, ¿no? Yeko Gulburi, que bueno, es una grandiosa cantautora de blues, le llaman también la marquesa del blues. Tania Moreno, que es cuentista y actriz. Selene Chávez, la poeta que bueno, en unos momentos vamos a enlazar vía telefónica. Ana Elia García, Yeya García también, cantautora, que es una de las chicas también que viene el día de mañana. Valeria Carrillo, que de hecho ella bueno, es cantautora y actriz también, y que también es la organizadora de todo este cotorreo del Solo de Morras, ¿no? Jazmín Bucio, fotógrafa y también bueno, en la edición que se llevó a cabo en Cuernavaca participó otra poeta, ¿no? Que se llama Mariposa Valladares. Ella es también conductora, tiene un programa muy chido que se llama La Madriguera TV. Y también de allá de Cuernavaca, Jessica Hamed, cantautora, y Fabiola García, fotógrafa. Y bueno, ahora en esta emisión, ¿no? En la emisión Amecameca o en la versión Amecameca del Solo de Morras, pues comparte aquí con Luz Alonso Huerta, escritora, y Esperanza Rascón, narradora. Como mujeres creadoras, ¿no? Ellas buscan espacios donde puedan conocerse y desarrollar sus ideas, así como mostrar sus trabajos artísticos, ¿no? Es por eso que las invitadas expresan libremente sus ideas sin ser censuradas o violentadas. Así también forman parte de la organización de manera activa, pues su opinión es muy importante, no solo para conocer y poder cubrir sus necesidades como artistas, sino para comprenderse como morras que somos y que queremos espacios libres de violencia hacia nuestra persona y nuestro trabajo, ¿no? Bueno, eso también lo voy a platicar al ratito con Selene, este asunto de que, bueno, de repente son puras mujeres y, bueno, quieren como ir a verlas porque a lo mejor están guapas, ¿no? Entonces, también es este asunto de generar espacios donde haya respeto a los trabajos de las mujeres artistas, ¿no? Y también, pues, manejan un rollo muy chido que es el asunto de la sororidad, que, bueno, ya hablaremos en un ratito con Selene también. Otro texto, ¿no? Es queremos desenvolvernos en lugares donde respeten nuestros trabajos, nuestros cuerpos y nuestra dignidad, espacios donde nosotras llevemos el timón y podamos navegarlo libremente sin prejuicios hacia nuestro género. Queremos espacios donde podamos amarnos entre nosotras sin competencias y reconocernos mediante nuestras artes como seres humanas que pese a la ideología que cada una pueda tener, no estamos solas. Entre nosotras siempre habrá unos brazos para apoyarnos cuando lo necesitemos. Bueno, esto es parte del texto que escribe Valeria Carrillo, esta cantautora que organiza el Solo de Morras, que bueno, de alguna manera es como la visión que tiene este proyecto, que bueno, está conjunto, ¿no?, con el colectivo El Cerrojo. Bueno, pues voy a seguir intentando comunicarme con Selene vía telefónica. Tenemos aquí algunos problemitas con el internet y con la línea, pero ustedes no desesperen. De hecho, ahorita regresando del siguiente corte, vamos a seguir también escuchando musiquita de estas morras, que la verdad pues sí son bastante talentosas y bueno, yo estoy súper emocionada que vengan el día de mañana. La verdad es que no las conozco ni siquiera personalmente, pero digo, toda la gente que me ha hablado de ellas, pues me dicen que son buenísimas y súper buena onda también. Entonces, bueno, pues esperemos que el día de mañana se genere una sinergia padre, ¿no?, en este espacio, en la estación Amecameca, donde, bueno, pues podamos convivir, compartir música, compartir poesía y pues pasarnos un rato bastante agradable, ¿no? Esto, bueno, pues les sigo invitando al Solo de Morras el día de mañana. Esto va a ser a partir de las 8 de la noche, aquí en Nuevo México, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Tiene un costo de recuperación o cooperación de 60 pesos. Y bueno, esto también porque, bueno, pues el trabajo de las artistas independientes, aunque no sean famosas, aunque no sean así como tan conocidas, pues también siempre es importante que se lleven una retribución económica. Y bueno, pues ojalá que puedan acompañarnos el día de mañana en este proyecto de Solo de Morras. Pues no me puedo comunicar con Selene. Espero que ahorita regresando del siguiente corte ya pueda hacerlo. Mientras, bueno, pues ya no sé qué decirles. Pues que nos sigan acompañando. Ojalá nos acompañen el día de mañana, ¿no? Estas chavas, bueno, hemos estado compartiendo música de ellas a través también de las redes sociales, del Facebook de la estación Amecameca. Hemos estado compartiendo su música, ojalá la puedan escuchar. Digo, también aquí en el programa, en los cortes, vamos a pasar unas rolitas de Valeria Carrillo, justo también unas rolitas de Yeya García. Ojalá pues les gusten estas canciones, estas composiciones, que de alguna manera pues son la propuesta, ¿no? Son de alguna manera la propuesta femenina, ¿no?, en cuestión de cantautoría, pues por lo menos en la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.

ahorita es aquí con el internet, pero ya estamos compartiendo, ya compartimos que comenzamos la entrevista, aunque comenzamos desde las 5, ¿verdad? Tampoco me podía comunicar con las morras de allá de la Ciudad de México, pero ya está aquí con nosotros vía telefónica Valeria Carrillo, que bueno, pues les comentaba que ella es, además de cantautora, actriz, bueno, pues también es la organizadora de este proyecto llamado Solo de Morras. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Mara, muchas gracias por llamar. Muy bien, acá en el DF, esperando turno para tocar por acá, por la colonia Vallejo, por donde vivo. Así es, pues me está comentando Valeria que está a punto de tocar en una casa de cultura allá en la Ciudad de México, ahí por Vallejo, ¿no? Me comentabas. Sí. Y bueno, pues ella es una chava que pues anda súper movida, ¿no? Compartiendo sus rolas, compartiendo sus canciones, y que bueno, al día de mañana va a venir acá junto con sus morras a compartir con otras morras, bueno, a lo mejor no tan morras, ¿verdad? aquí en Amica Mica. No solamente por edad. Exacto, ¿no? Oye, Vale, pues hace rato estaba leyendo la biografía que me mandaste, ¿no? Cuando empezamos a coordinar todo este asunto. Y a mí la verdad me llama mucho la atención esta visión, ¿no? Esta línea de generar espacios, pues donde se pueda generar un asunto de sororidad, ¿no? ¿Qué me dices al respecto de la sororidad, ¿no? Pues cuestión de poder reunirnos y apoyarnos unas con otras, ¿no? A mí me parece que en este mundo, particularmente en el círculo que nos movemos de cantautores, hay más cantautores que cantautoras. Así en primer es. Lugar, ¿no? Y bueno, de ahí, aparte también he visto, me he ido dando cuenta, ¿sabes? Que a veces hay muy poco apoyo entre nosotros mismos como cantautores, ¿no? Como artistas. Y luego llega a ser hasta peor, ¿no? Como que nada más estamos viendo a ver o como de dónde comemos, ¿no? A los demás, así, en vez de apoyarnos, o a veces hasta nos ponemos el pie. Y eso particularmente no es algo que pasa entre las morras, creo que entre nosotras como chavas, en general, estamos tratando siempre de apoyarnos y sobre todo en este momento en el que estamos viendo cosas bien duras, es una necesidad también, ¿no? O sea, poder apoyarnos unas con otras y decir, yo estoy aquí, puedes apoyarte en mí en vez de que me veas como una enemiga o que me veas como una persona ajena a. Sí, no somos sí. compañeras, no solamente de la vida, ¿no? Sino también estamos chambeando, estamos creando y no tenemos espacios que podamos apropiarnos de ellos, ¿no? O sea, apropiarnos no quiere decir que solamente vamos a ser chicas, ¿no? Que también si lo hacemos es totalmente respetable, pero sí el poder anfitrionar y dirigir nosotros nuestros proyectos en espacios culturales, ¿no? Y bueno, los espacios que en general nos han abierto sus puertas, pues ha sido bien bonito también el trato, ¿no? Tiene poco tiempo, digo, desde el 2006, el año pasado, ¿no? Que comenzaste, pues, con este proyecto del Solo de Morras. Y, bueno, a lo mejor 2016, no te has presentado. ¿Mandé? 2016, apenas el año pasado. Así es, ¿no? O sea, un año más o menos, 2016, comenzaste con este proyecto. Sin embargo, bueno, y aunque tampoco te has presentado como en muchos lugares, ¿no? Pero creo que te has presentado en lugares clave, ¿no? En este sentido, hablábamos de la Mezcalería Cultural Vinizá, ¿no? Que también es un espacio alternativo, ¿no? Donde también, pues, no solamente es un asunto, no sé, quizá de foro, restaurante, negocio, ¿no? Sí. Sino que tiene, pues, también una visión, pues, de izquierda, de lucha, de contracultura, ¿no? Claro. Y, bueno, pues, también en el Manojo, ¿no? Allá en Cuernavaca, con la querida Mariposa Valladares, ¿no? Que también por ahí anduvimos con la publicidad, esta entrevista, ¿no? Que tuviste con ella. Que de alguna manera, pues también eso, te decía, aunque tienes poco tiempo con el proyecto y te has presentado en pocos lugares, creo que has tenido una proyección bastante chida, ¿no? A mí me interesó mucho que pudieras venir aquí a Mecameca, ¿no? Justo por este asunto que yo también comparto, ¿no? Yo también comparto este asunto de bueno, yo tiene poco tiempo que me empecé como a involucrar más a fondo en el rollo de los cantautores y del underground en la Ciudad de México, y pues efectivamente, ¿no? O sea, uno se da cuenta que pues todo está dominado por los chavos, ¿no? Bueno, no dominado, pero pues sí acaparado. Sí, acaparado, ¿no? O sea, muchos sí. Cantautores, muchos compositores, y de pronto, incluso cuando tú me sugeriste, ¿no? Este asunto de involucrar a chavas creadoras de aquí de Amecameca, dije, chin, o sea, no hay compositoras, ¿sabes? O sea, hay intérpretes y muy buenas intérpretes que me hubiera encantado invitar, pero que de pronto es como de, pues, no son compositoras, ¿no? Vemos escritoras, sí. Y bueno, es algo que se refleja también, pues, en todos lados, ¿no? En la Ciudad de México, donde, pues, hay más movimiento de todo, ¿no? No solamente del rollo de la canción, sino de todo. Pues el número de mujeres compositoras pues también es menor, ¿no? Y también a veces creo que los espacios es como, no sé qué tan difícil puede ser conseguir espacios, ¿no? Pues hay que trabajarle, o sea, igual entre esta chamba de ir conociendo gente, pues uno va haciendo vínculos, y son vínculos que han funcionado, o sea, nos han invitado o bien nos han permitido también trabajar ahí, porque pues son espacios de la donde ya hemos tocado, ya hemos participado, ¿no? Como en Vinisa, no sé, el primer, segundo solo de morras, parece, no recuerdo muy bien, lo hicimos ahí, pero apenas comenzándolo, ¿no? Y bueno, o sea, yo he trabajado ahí con el Cerrojo, he tocado ahí con otros compañeros, etcétera. Entonces, pues bueno, el lugar ya está como un poco más trabajado, digamos, ¿no? Tenemos además contacto con ellos, personas que son lindísimas. Entonces, en Vinisa particularmente fue un lugar en donde creo que todas nos sentimos muy cómodas, tanto por el trato como por el ambiente después, la energía que fluyó ese día. Estuvo bien bonito, francamente estuvo bien cool. Y bueno, pues sí, andamos ahí acá. Perdón, me distraje un poquito porque creo que me están hablando por acá, pero no, creo que no, perdón. Sí, entonces sí son como foros que uno va trabajando, ¿no? Y va mostrando el trabajo, y que a partir de ahí también hemos podido moverlo hacia otros foros, por ejemplo, ya para allá, para Picameca, porque ya no ha sido como buscarlo, ¿viste? Sí, sí, claro. Ha sido como también que es algo que sí resuena. A mí me parece muy curioso porque hasta hace unos meses yo también tenía esta idea de que no había cantautoras, porque no hay compositoras. Yo creo que sí las hay, solamente que están en otras esferas que nosotros ya no vemos. Así es. Porque así nosotros, o bueno, este círculo de cantautores no me gustaría que pareciera que hablo mal de ellos, ¿no? No. Pero yo creo que sí están como enfrascados en ciertos círculos. Estamos, me incluyo, estamos como enfrascados, entonces tampoco hemos dado como la posibilidad de crecer en otros lugares, ¿no? Claro, sí, vale. A lo mejor hay otras cosas también que habría que platicar al respecto, pero bueno, básicamente yo creo que sí las hay, vale. Pero sí hay que estarnos buscando y no soltarnos, ya que nos encontramos, no soltarnos para poder seguir haciendo más trabajo y que esto pues crezca desde nosotras mismas. El solo de morras. Vale, vamos a un corte y seguimos platicando. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5:46.

Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, en La Voladora Radio. Seguimos aquí en la entrevista con este proyecto Solo de Morras. Estamos platicando con Valeria Carrillo, cantautora de la Ciudad de México. De hecho, venimos de escuchar una de sus rolitas. Espero que les haya gustado, banda banderola. Y bueno, pues ya estamos también en el último bloque de nuestro programa, así es que bueno, pues Valeria, cuéntanos más, no sé, ¿con quiénes más has participado en este Solo de Morras, en las diferentes emisiones que has tenido? Bueno, pues nosotros empezamos a armarlo del colectivo El Cerrojo, básicamente, que en el momento que yo entré, yo fue hace 2 años, que 2015, como por ahí de julio, agosto, estaba Luna Chávez. Que también viene mañana. Moreno, uh-huh. Claro, que va a andar mañana por acá, claro. Y y que ahorita anda aquí como asistiéndome en esta onda del toquincito de acá también. Ahí se andan yo, acompañando. Sí, es una excelente amiga. Estuvo también Gecko Wilbury, Tania Moreno, Yaya García, que también va mañana. Y bueno, básicamente éramos como las chavas, ¿no? Que estábamos en este cotorreo. ¿Qué más? Hemos participado también con banda invitada de otros espacios. Han venido compañeras de otros colectivos independientes. Estuvo la colectiva de artes se me fue el nombre. Artes en Resistencia, que es una colectiva donde trabaja Luna, con unas compañeras que hacen antologías de cuentos feministas y hacen trabajo editorial. Entonces, bueno, también ellas fueron acompañarnos a hacer unas lecturas. También estuvo Zukia, Yowali de Las Brujas. ¿Quién más ha estado? La querida tía Anaelia García, una excelente actriz y compositora, también cantante. Y bueno, sobre todo han sido como amigas, ¿sabes? Como chavas con las que he empezado a trabajar y que de pronto son las más cercanas. Uh-huh. Pero bueno, sí, la idea, por ejemplo, ya en Cuernavaca ya fue distinto, porque como yo no estoy allá, pues fue Mariposa Valladares la que me ayudó a hacer la selección de las chicas de Cuerna, ¿no? Sí, de uh-huh. El cartel, pues. Entonces, uh-huh. Ya estuvo ahí la Sonora Carmesí, que es Jessica Hammer y Lucía Rosales, que son unas excelentes chicas, personas, y su música está súper bonito, lo que están haciendo. Conocí a Cintia, soy medio mala para los... Sara Rodríguez, o sea, banda que ya está haciendo rap, que están haciendo otro tipo de cosas también, que no nada más es música. Y eso, pues, se ha engalanado. También hemos tenido fotografía, ha estado la Fabi, ha estado... Bucio, ¿no? Sí, ha estado ahí como ya varias bandas. Sí. Ya, la idea es que se vaya ampliando, pues, con más compañeras, y que nos podamos conocer más, y que además no nada más ya participamos ahorita, chido, bye. No, o sea, que uh-huh, podamos uh-huh. seguir viendo, y que, por ejemplo, si, oye, yo tengo ganas de ir al DF y armar algo allá, bueno, pues vamos a armar un poquito, bueno, vamos a hacer eso, no sé, trabajar como un poco más juntas, ¿no? Poder unir esa parte también, no nada más como amistad de personas, sino también que podamos charlar juntos, ¿no? Claro, ¿no? Lo que comentabas antes de irnos a corte, o sea, es este asunto de crear redes también, ¿no? O sea, digo, inicias con este asunto de crear redes de mujeres, ¿no? Donde justo no haya, pues, como competencia y este rollo mal plan que regularmente tiene el asunto femenino también, porque es algo muy femenino, ¿no? Entonces, sí, claro, y también de evitar ese tipo de comportamientos, de modificarnos y de encontrarnos de otra manera como personas, no tanto como competencia, ¿no? Y estarnos peleando entre nosotras, creo que me parece lo más nefasto, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, a veces no nos caigamos bien, ¿no? Por otras cosas, pero no estarnos tirando mala onda y menos se trata de trabajo, al contrario, porque ya por sí estamos en un momento y hay una fragilidad muy hay mucha fragilidad pues en la cuestión de nuestro trabajo como artistas, ¿no? Ya de por sí estamos como vulnerados por ese asunto de que nos van artistas y hay un estigma. Y luego que nos estemos tirando entre nosotros también ese estigma, ¿no? O tirándonos con la onda, pues tampoco se vale. Hay que, al contrario, ser apoyarnos, pues, apoyarnos el trabajo y hacer esas redes en las que podamos vernos aquí y vernos en América y vernos en Cuerna y vernos en Jalisco y vernos en donde sea y poder apoyarnos y poder ayudarnos también profesionalmente, ¿no? Claro, pues Valeria, a mí me encanta este proyecto de entrada, no lo conozco, mañana voy a tener la gran fortuna de compartir escenario contigo y con todas las demás morras, ¿no? No, pues muchas gracias por la invitación, por voltear a vernos, por volver a escucharnos y por abrirnos este espacio que para nosotras también es bien bonito. Yo también a veces me puse las habas ya por conocer el espacio. El lugar, el escenario, que todas las puertas hacen que se vean bien bonitas. Por allá okay. También el estar ahí al piecito de los volcanes a mí me parece bien chulo. Es maravilloso, es hermoso. Y bueno, ya no te platico más, mañana lo vivimos. Ojalá que, bueno, pues toda la banda banderola que nos está escuchando pues pueda acompañarnos el día de mañana a las 8 de la noche en la estación Amecameca, solo de morras, compositoras, escritoras, poetas, actrices. Bueno, pues vamos a tener una bonita velada con estas talentosas morras. Quiero mandar... Bueno, pareciera que... poquitos, pero ya son 9, entonces ya no vamos a perdidas. Okay. Y bueno, antes de irnos, quiero mandar saluditos a quienes nos han estado likeando aquí en las redes sociales, a Lorena Holly, a Roberto Alonso Quirós, a Alfonso Lirikowski, a Orlando Canseco, por supuesto. Ay, un saludito por allá, y a Dylan Barroco, que también nos está likeando por aquí. Vale, muchísimas gracias por aceptar mi llamada, nos vemos mañanita, no me cuelgues. Nosotros aquí a la banda banderola de la Jonjolí de todos los moles, muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el Ajonjolí de todos los moles. Con Mara García. El Ajonjolí de todos los moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El ajonjolí de todos los moles. ¡Saludos a la bandera! Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en el Ajonjolí de todos los moles. El Ajonjolí de todos los moles. Escucha el Ajonjolí de todos los moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.